septiembre se oían gritos de mujeres. Se agarraron a balazos Ramiro y Miguel Gutiérrez. Enfrente del Río Grande, donde los hechos pasaron, las nueve y media serían cuando ahí se balacearon. Ramiro empezó a tirar, según lo dice la gente, y Miguel les demostró que él también era valiente. Toda la gente azorada no hallaba ni qué pensar al ver un cuerpo tirado en la calle principal. Cementerio.